la administraremos, la regentaremos con buen pulso, con una mano extendida a los principales actores de nuestra universidad, que son nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros profesores, nuestros funcionarios, pero también dándole un mensaje a la comunidad de decirle que esta universidad se va a levantar, que hay que poder tomar las decisiones que sean pertinentes, pero esta universidad es una universidad que tiene más de 50 años en el Caribe colombiano funcionando y que tiene más de 53 mil egresados. Eso quiere decir que estamos hablando de un centro de estudio con una vocación de liderazgo muy fuerte y muy marcada y de mayor impacto en la región, y así vamos a continuar. El rector Mauricio Molinares, nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Bueno, entre sus logros como rector de la Universidad Libre, hay que destacar la acreditación de alta calidad de los programas de medicina, luego de 56 años de formación, y también el programa de contaduría. ¿En qué consiste su plan para recuperar a la Universidad Autónoma del Caribe, sobre todo en el alma de las universidades, que es la parte académica, la investigación, los posgrados? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus propuestas? Osvaldo, mira, hace algún tiempo yo tomé una decisión. Yo creo que la mejor forma de hacer país, la mejor forma de poder impactar positivamente nuestra nación, es a través de la educación. Hay quienes lo hacen desde distintas esferas y es necesario y es loable. Pero yo lo estoy haciendo hace algún tiempo en mi vida, ejerciendo la profesión de abogado como nunca he dejado de ejercerla, pero en la educación también. La educación hoy en las universidades de educación, o las instituciones, perdón, de educación superior, está concebida como una forma de presentar soluciones a los problemas que tiene la humanidad. Soluciones a los problemas que tiene la humanidad. Y en esas soluciones hay empresa pública y empresa privada que está dispuesta a pagar por esa solución.